Radio Kobane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Radio Kobane, programa de actualidad sobre la lucha del pueblo kurdo. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Radio Kobane, el programa de información mensual que Kurdistanekin Elkartasun Plataforma realiza con ayuda de Irola Irratia. En esta ocasión, una vez más, debido a la pandemia del COVID-19, pues lo realizaremos cada cual desde su casa y confiamos en el buen hacer de nuestra técnico, que en este caso será la encargada de recoger todas las aportaciones y haceroslas llegar. Bueno, pues en estas fechas de confinamiento vamos a seguir hablando de la liberación, de la lucha por la liberación del pueblo kurdo, no solo en Rojava, en el Kurdistán sirio, sino también en otras partes de Kurdistán. Y bueno, pues entre otros de los temas que vamos a tratar, como no, será en este capítulo, van a estar por supuesto la pandemia, que se hace especialmente complicada en lugares como en Rojava, donde hay graves problemas en lo tocante a la sanidad, unido a otras consecuencias graves de casi 10 años de guerra que se suman a la escasez ya anterior de una región un poco abandonada por su propio gobierno. Por otra parte, vamos a hablar también del grupo Yorum. En la anterior edición de Radio Kobane hablábamos de la muerte de una de sus componentes y la situación del resto de los miembros del grupo no ha ido a mejor, sino que han fallecido otras dos personas más de este grupo. Y también, bueno, nos referiremos a la zona de Kandil y, bueno, a los nuevos desafíos que parece que tiene que enfrentar el PKK en esta región. También intentaremos abordar otras cuestiones relacionadas con el pueblo kurdo, pero bueno, de momento os avanzamos esto. Y sin más dilación, vamos a ofrecer un poco de música y nos adentraremos en el primer tema que hoy vamos a tratar. Yeah. Bueno, pues después de estos momentos musicales vamos a comenzar con un bueno, con una cuestión complicada, porque en estos días se está hablando en algunos medios internacionales de la posibilidad de una unificación política de las diferentes fuerzas y partidos en Rojava de cara a una solución consensuada y de una posición única respecto al régimen y la oposición siria. Pero mientras se habla de esto en determinados periódicos, tanto de Oriente Medio como occidentales, está pasando más desapercibida la situación de Sineverte, que es una localidad que está cerca de las montañas de Kandil. Es un lugar relativamente estratégico para este fortín natural del PKK, y desde abril un destacamento de pesmergas del Partido Democrático del Kurdistán, es decir, del partido que gobierna el KRG, esto es el Kurdistán Autónomo de Irak, se ha establecido allí. Y bueno, en un primer momento esta zona estaba controlada por el PKK, que para evitar derramamientos de sangre y confrontaciones optó por retirarse de este poblado, de esta localidad, y reagruparse en lugares cercanos, pero sin entablar ningún tipo de conflicto con los peshmerga del PDK. Bueno, la cuestión es que, y hemos dicho que esto puede ser una zona relativamente estratégica para el paso de las unidades de guerrilleras hacia Turquía, pues en un lugar donde los peshmerga del PDK dificulten la militancia de los guerrilleros y las guerrilleras, y de hecho han establecido allí armas pesadas incluso, lo cual ya indica cuáles son sus intenciones. Hay que tener en cuenta que el partido de Barzani, esto es el PDK, tiene una excelente relación con Turquía, que no ha protestado frente a los reiterados bombardeos de Turquía, bombardeos aéreos y de otra índole sobre poblaciones y enclaves kurdos en el KRG, principalmente contra el PKK, pero que se han cobrado la vida de bastantes civiles. Y tampoco ha puesto ningún problema, de hecho todo lo contrario, ha colaborado con el ejército turco en lo que se refiere a la invasión y a la instalación de sus bases militares en el KRG. Pese a ello, el 15 de abril, un grupo de guerrilleros se dirigió a Sineverte a dialogar con estos pesmergas del PDK que estaban ahí estacionados y a instarles a abandonar esa posición y a no colaborar con Turquía. Pues bien, al día siguiente, una vez que esta agrupación guerrillera había vuelto a sus posiciones iniciales, fueron bombardeados por la aviación turca, que recibió información precisamente de este campamento de peshmergas del PDK. Es decir, que tenemos unos peshmergas claramente colaboracionistas con el ejército turco en Sineverte. Este bombardeo se cobró la vida de tres guerrilleros, Seiri Garzán, Agiri Kendil y Sipan Sulan, creo que era el tercer guerrillero. Y bueno, pues casualmente uno de los internacionalistas que estuvo combatiendo, un internacionalista del Estado español, que estuvo combatiendo al Estado Islámico en Raqqa, ha reconocido a uno de estos mártires del PKK como uno de los comandantes que combatió en Raqqa contra el Estado Islámico y que de hecho dirigió el Tabur en el que este voluntario internacionalista estaba luchando. Y bueno, nos ha comentado con mucha pena, pues en primer lugar, la gran calidad humana de esta persona, pero también que pese a ser extremadamente joven, se hacía respetar por todo el mundo, y que así como ha recordado precisamente un pasaje de los combates en Raqqa, en los que su Tabor, su unidad, fue rodeada por el Daesh, y pese a que la mayoría de los comandantes básicamente estaban detrás del frente coordinando los movimientos, pues ha recordado precisamente cómo este guerrillero que ha muerto recientemente, el 15 de abril, a manos de Turquía, pues irrumpió en el cerco que había establecido el Estado Islámico, subido en blindado y disparando con su arma automática, ¿no? Bueno, entonces queríamos no solo explicar la tensa y la complicada situación que está ocurriendo en los alrededores de Kandil, lo complicado que puede ser que haya cualquier tipo de unidad kurda cuando precisamente el Partido Democrático del Kurdistán, el PDK, colabora abiertamente con Turquía, con el mayor enemigo del pueblo kurdo precisamente, y cuando maniobra en diferentes tableros, tanto en Rojava como en Basur, en el KRG, para entorpecer cualquier tipo de tentativa emancipadora que se escape a su control. Y también queríamos recordar a estos tres mártires, y en especial a este mártir que fue comandante de uno de los tabures que atacó y que combatió contra el Daesh en la propia capital del califato, en Raqqa. Y también para dejar testimonio de las vidas y de los sacrificios que llevaron a cabo estos guerrilleros que han fallecido en los alrededores de Sinéverte. Y después de este pequeño recuerdo para estos combatientes, os vamos a dejar con un poco de música. De vuelta de este pequeño break musical, nos vamos a adentrar un poco en la situación de Rojava, del norte sirio, donde habita la mayoría kurda de este país. Y nos vamos a referir especialmente a la situación sanitaria que está atravesando esta zona bajo control de la autoadministración norte y este de Siria, es decir, de las instituciones lanzadas por las fuerzas políticas kurdas. Y nos vamos a centrar un poco en la situación y en el desastre que ha generado, que ya viene un poco lastrado por la invasión turca de octubre que se cobró con la ocupación, de Serekaniye y Tal Abyad. En esta ofensiva turca, en esta invasión turca, en Serekaniye desapareció una de las máquinas para realizar test de PCR para detectar el COVID-19. Ha sido necesario recurrir, por ejemplo, a maquinaria que ha alquilado el KRG. Y bueno, la situación sanitaria, ya en el anterior capítulo de Radio Kobane os la describíamos como dramática por la falta de medios, de respiradores, por la falta de personal cualificado y por el problema añadido del bloqueo internacional, ¿no? En diciembre de 2019 Rusia y China vetaron en el Consejo de las Naciones Unidas vetaron que siguiera activo el paso de Al-Yarubiya, que era precisamente por donde el norte y este de Siria recibía ayuda humanitaria, médica y sanitaria por parte de las Naciones Unidas. Con el cierre de este paso fronterizo, pues el bloqueo de Rojava se ha profundizado. Y bueno, esto significa que ahora mismo, pese a que Naciones Unidas afirme que toneladas de medicamentos están siendo enviadas a Kamislo, la realidad es que esas toneladas de alimentos no están siendo derivadas a la autoadministración, sino que se están entregando al régimen de Bashar al-Assad. Con lo cual, no solo sigue el ninguneo internacional de las instituciones del norte y este de Siria, sino que también se profundiza en esa desatención médica que ya alcanzó su epítome en 2019 con el cierre de este control fronterizo. Por otra parte, hay que comentar que en Rojava se han visto obligados y obligadas también a instaurar el confinamiento y toques de queda, porque ha habido varios casos de coronavirus, con el problema añadido de que la Organización Mundial de la Salud le hizo saber a la autoadministración, casi con una semana de retraso, que habían detectado un positivo de COVID-19. A eso añadido la falta de colaboración del régimen, no solo en los análisis de las muestras que se les envía desde la autoadministración, sino también no haciéndose cargo de cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, los pasajeros que han estado viajando de Damasco a Kamislo. Hay que tener en cuenta que esta línea aérea es utilizada muy a menudo por personas afines al régimen, y cuando en los primeros compases de, sobre todo fue en los primeros compases de esta pandemia y en los primeros compases de este confinamiento, había personas que viajaban desde Damasco a Kamislo y rehusaban primero someterse a controles médicos a la salida del aeropuerto por miedo a que esto les condujera a la cuarentena y a estar aislados, con lo cual hubo fricciones con las autoridades del gobierno de Bashar al-Assad porque la autoadministración quería tener un control de estos pasajeros, y en caso de que diesen muestras de tener fiebre o cualquier síntoma sospechoso de estar ligado al coronavirus, aislarlos. Y hubo pasajeros pasajeros de estos aviones que se zafaron de controles tan elementales para la salud pública como estos, ¿no? Entonces, lo cierto es que pese a ello, pese a este descontrol, no, de momento parece ser que el COVID-19 no se ha extendido demasiado. Sí que ha habido algunos casos, por ejemplo, en Hasaka, pero de momento parece ser que con medidas preventivas como el encierro, pues parece ser que se ha tomado un poco el control de la situación, aunque habrá que verlo, porque esto también viene unido a lo que decíamos antes, a la falta de medios para testar a la población, para saber si realmente están enfermos y enfermas o si está falleciendo gente ligada a esta afección. En cualquier caso, a este problema sanitario, en estos momentos hay que añadir un grave problema económico, que obviamente viene derivado no solo de la prolongada guerra que está teniendo lugar en Siria, sino también de diferentes factores que están haciendo que la lira siria valga prácticamente nada. Es decir, por ejemplo, a principios de la guerra 8 liras sirias valían un dólar. Antes de septiembre de 2019 eran 500, en torno a 500, 500 liras sirias las que valían un dólar, y en estos momentos estamos ya en una situación en la que 1.500, 1.600 liras sirias equivalen a un dólar. Es decir, que el valor de la moneda que se está utilizando en estos momentos en Siria es cercana a la nada. Y esta inflación está, bueno, obviamente está repercutiendo en la capacidad de la población de todo Siria y también del norte y este de Siria para adquirir productos básicos. Y bueno, pues ya sabemos que en estos momentos Siria está siendo objeto de cierto nivel de bloqueo, pero especialmente el norte y este de Siria está siendo bloqueado por Turquía, está siendo bloqueado en parte por el régimen, está siendo bloqueado también por Irak y por el KRG, y bueno, pues la situación económica y consecuentemente social en estos momentos es dramática en lo que se refiere a la posibilidad de cubrir las necesidades básicas. Por esta razón, ya hace unos meses la autoadministración decidió incrementar considerablemente, creo que un 25%, el sueldo de los funcionarios. Pero si esta inflación sigue en esta lógica de incremento constante, pues es de prever que haya problemas bastante graves en lo que se refiere a las necesidades fundamentales de la gente del norte y este de Siria. Y por eso, entre otras cosas, os instábamos en el anterior capítulo de Radio Kobane a colaborar con Heybasor, con la media luna kurda roja, que provee sobre todo de elementos médicos al norte y este de Siria. Desde Kurdistán y Kinil Kartos Unequímena os queremos agradecer a todos y todas las que habéis participado en la recolecta que llevamos a cabo, en especial a la plataforma Ongietorri Errefuxiatuak, que gracias a través de sus redes pues consiguió hacerse con en torno a 1.200 euros para poder enviar a Heybasor. Os insistimos que ahora en estos momentos la situación sigue siendo dramática. Y por tanto, si estuviera en vuestras manos ayudar a Heybasor, pues sin duda os sería una ayuda muy útil. Y bueno, pues después de esta intervención os ponemos un poco de música para que penséis si podéis colaborar con Heybasor, y seguimos adelante con el programa. بحزاران سالان همه شورشم هیلیا روش لازم از آخم و از آبم لسراخا مزرا بوتانم برشینم درکم جنم جدیرو کا خدا وندان بحزاران سالان همه شورشم هیلیا روح لازم antes de esta canción hablábamos de las extremas dificultades que están teniendo en el norte y el este de Siria debido, bueno, pues a la degradación acumulada de prácticamente 10 años de guerra. Bloqueo, la imposibilidad de llevar a cabo proyectos a largo plazo, la dificultad de realizar proyectos a corto plazo, por ejemplo, bueno, una pequeña clínica para repuestos de ortopédicos que habían abierto en Raqqa ha tenido que ser cerrada. A todo esto, a todas estas, bueno, adversidades generadas por la guerra, por el bloqueo, por la situación internacional, hay que sumar bueno, la persistente campaña de Turquía y de sus milicias yihadistas de llevar a cabo prácticamente crímenes de guerra, bueno, ya ampliamente documentados, como el asesinato de la dirigente del Partido del Futuro de Siria, Jabrin Khalaf, o en este caso el reiterado corte de agua sobre el territorio de Hasaka mediante la interrupción del suministro del suministro hídrico en la estación de Aluk. La estación de Aluk fue conquistada tanto por los invasores turcos como por por las milicias que patrocina durante octubre del año pasado, y está precisamente con esta estación se alimenta de agua a toda la región de Hasaka, donde ahí viven centenares de miles de personas, entre ellas también personas desplazadas debido a la guerra. Y el caso es que desde que esto ocurrió se han dado seis interrupciones del suministro de agua deliberada por parte de Turquía, y la última ha sido precisamente en mayo. Esta semana o la semana pasada, no lo recuerdo muy bien, pero bueno, esta media docena ya de cortes y de interrupciones de agua, que generalmente van acompañados de intentos de extorsión a la autoadministración para que dote de más electricidad a las ciudades ocupadas, a Tal Abyad y a Serekaniye, mientras que el resto de la región que administra la autoadministración de norte y este de Siria tiene horas muy limitadas en cuanto al suministro eléctrico. Con lo cual, bueno, pues esto se suma a la larga práctica criminal de estos grupos islamistas que patrocina Turquía. En las últimas fechas hemos podido ver los secuestros y asesinatos que llevan ocurriendo en Afrin desde prácticamente enero de 2018, continuas guerras intestinas en Serekaniye, en Yarabulus, en Al-Bab, entre las propias milicias islamistas por controlar tanto el extraperlo dentro de esas zonas como por saquear pura y llanamente las propiedades de los civiles que allí residen. Y bueno, la mayor muestra de crimen de guerra a gran escala es este constante corte de agua a la población civil. Y además de esto, hay que reseñar que estos grupos que financia Turquía no solo ya operan en Siria, sino que están siendo enviados a Libia también para ser carne de cañón de las ansias neo-otomanas de Erdogan, que traslada allí no solo sus militares y a sus materiales, sus drones, sus aviones y sus armas, sino también a miles de milicianos, lo que a su vez también ha generado malestar entre algunas milicias, que han visto deserciones masivas porque no tienen ninguna intención de ir a morir a Libia en una guerra, que si ya la de Siria realmente les atañe poco porque no tienen ningún tipo de proyecto político, pues aún menos en Libia. Y esa es un poco la situación de caos y de descontrol y de gobernanza fallida que se está dando en en las zonas ocupadas ya invadidas por Turquía. Y por último, te cabe recordar además que esta táctica que está llevando a cabo, bueno, esta miríada de grupos que son apoyados y financiados por Turquía no es novedosa en el caso de la autoadministración, porque ya cuando el Estado Islámico ocupó Yarabulus durante 2014 se dedicó a cortar el suministro de agua también a la ciudad de Kobane. Así que, bueno, quien quiera ver los paralelismos, pues no tiene que hacer un gran esfuerzo en el caso de Turquía, el Estado Islámico y las milicias islamistas que han absorbido en muchos casos pues remanentes de grupos del Estado Islámico, y además tiene bueno, dentro de ese denominado Ejército Nacional Sirio, que no es más que una marioneta turca, pues podemos encontrar a milicias que no se distinguen prácticamente en nada del Estado Islámico, como Jarar al-Sarkuya. Y bueno, pues con estas tristes noticias os dejamos antes de poner otra canción y tratar de hablar de otras cuestiones que seguramente no van a ser más alegres, pero que al menos nos trasladan a otra realidad. Hace unos momentos os hablábamos de que ahora nos íbamos a trasladar a otra realidad, por desgracia también marcada por la represión turca, que es el caso del grupo Yorum, el grupo de música Yorum, que tiene más de 30 años a sus espaldas. Es un grupo de música que mezcla la canción protesta, la música tradicional, pero también la música rock, que bueno, ha sido prohibido en Turquía porque se le imputa tener relación con el DHKPC, es decir, con el Partido Frente Revolucionario para la Liberación del Pueblo. Y bueno, consecuentemente, con estas políticas represivas, el Estado turco no solo los proscribió, sino que también les prohibió tocar en público. Para protestar por esta decisión, hace ya más de 200 días, tanto Helen Bolek como Ibrahim Gosek comenzaron una huelga de hambre. En el anterior programa ya comentábamos que Helen Bolek había fallecido exactamente el 3 de abril, pero su compañero Ibrahim continuó con la huelga de hambre prácticamente otro mes, y parecía que había podido llegar a arrancar una concesión por parte del Estado de al menos dialogar o negociar buscar una salida a esta censura que sufre el grupo Yorum por parte del Estado turco. Definitivamente el 5 de mayo Ibrahim Goseke falleció debido a esta larga huelga de hambre, de esta privación de alimentos. Lamentablemente pues murió sin poder ver cumplido su sueño de volver a tocar frente a su público. Y bueno, pues tal y como dijo Walter Benjamin, bueno, ni siquiera los muertos estarán a salvo del fascismo, ¿no? Y lo que ocurrió en su funeral fue un ejemplo de precisamente de esto, ¿no? De cómo un sepelio, una despedida de un músico que había muerto, pues reivindicando su derecho y su necesidad de tocar en público, pues se acabó convertido en una muestra más de violencia por parte del Estado turco cuando fuerzas policiales del gobierno pues intervinieron como no violentamente en esta despedida y detuvieron a unas 18 personas, entre ellas abogados, otros miembros de otros integrantes del grupo y bueno, pues lamentablemente en cierto sentido el último adiós de Ibrahim pues estuvo a la altura de su vida, ¿no? Marcada por el conflicto, por la protesta y por desgracia también por la respuesta del Estado en forma de represión. Entonces, vamos a escuchar una canción del grupo Yorum para recordar a estas dos personas fallecidas. Creo que en la entrada hemos dicho que habían, en la entrada del programa hemos dicho que eran tres, pero no, son dos, que ya son muchas, de hecho. Y bueno, pues esperamos que puedan volver pronto a los escenarios. Kaçayım önce yüperim alar okur Ne tahava vesim tav okur Talay semen katma yitava Na boşe matvan dokur Talay semen katma yitava Na boşe matvan dokur Mıntın asker hırlote yavda Men te bir kere zam te giya Kıda bir hava tazin hamna Yıklandı taya var mı vası lafta Kıda bir hava tazin hamna Yıklandı taya var mı vası lafta تاجی همو نیم نفهم کر که دار او فکر می‌کنم Bueno, y tras la canción del grupo Yorum y también de este pequeño viaje a Bakur, al otro lado de la frontera de Rojava, pues vamos a volver en realidad solo en parte a Rojava, porque lo que vamos a comentar es un problema lamentablemente más extendido y es el de los incendios, sobre todo en territorio kurdo. Lamentablemente, como sabréis, pues el califato del Estado Islámico cayó, bueno, no solo después de la toma de Raqqa, sino ya cuando prácticamente el territorio que controlaban en Deir ez-Zor, pues bueno, fue conquistado por las SDF, por las Fuerzas Democráticas Sirias, pero por supuesto quedaron muchos remanentes, muchas células durmientes, ha quedado también por supuesto decenas de miles de prisioneros del Estado Islámico, también refugiados y refugiadas que forman un poco el esqueleto del califato en su vertiente civil, pero por desgracia, lo dicho, aún quedan grupos que se dedican a sembrar el terror en los antiguos espacios que dominó el Estado Islámico. En los últimos tiempos han, por ejemplo, en la zona de Deir ez-Zor han asesinado a más de 11 personas ligadas a la autoadministración del norte y este de Siria, y parece ser que ya en mayo comenzamos a vislumbrar lo que fue una práctica habitual durante 2019, que fue básicamente la quema de cosechas por parte de estas células durmientes, que bueno, así estrangulan aún más la economía del norte y este de Siria, bueno, empobrecen las condiciones de vida de su población, y lo cierto es que esta táctica no solo se extiende por el norte y este de Siria, sino que también en Irak y en el KRG se están viendo pequeños ejemplos de esto. Recientemente hubo un incendio provocado cerca del campo de Makmur, y bueno, pues tiene al menos todo apunta a que este verano también va a ser un verano conflictivo respecto a estos incendios provocados, que parece ser que también se están sucediendo a manos de milicias islamistas en zonas bajo control de los invasores turcos e islamistas en zonas como Yarábulus, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, solo nos queda esperar y ver si de algún modo consiguen, pues tanto en territorio sirio como iraquí, poner coto a estos incendios que el año pasado costaron, bueno, pues toneladas y toneladas de grano, especialmente pues en regiones como Hasaka o incluso en Kamislo también hubo bastantes incendios. Entonces, bueno, pues esperamos que haya suerte, esperamos que de algún modo puedan atajar estos fuegos provocados que causan el terror en su acepción más, en la peor acepción posible, ¿no? Cebándose sobre todo en la población civil y en quienes se dedican precisamente a trabajar en estas cosechas. Bueno, y ahora vamos a ceder la palabra a Women Defend Rojava, el grupo de Bilbo. Sabréis que, bueno, en Bilbo no solo funciona la plataforma Kurdistan Ekin Elkartasuna Sun Ekimena, sino que también hay un grupo de mujeres que participa activamente en la solidaridad con el pueblo kurdo. Ellas son Women Defend Rojava, y durante estos meses de confinamiento no solo han participado, pues, por ejemplo, en la campaña bueno, en favor de Heibasor, sino que han lanzado su propia campaña de objeción fiscal, que nos la van a explicar a continuación. ¡Opa! Pues primero voy a explicar un poco, por si alguien no nos conoce, quiénes somos Women Defend Rojava y qué hacemos, antes de entrar un poquito en la campaña de apoyo que hemos lanzado. Women Defend Rojava somos una plataforma de mujeres que lo que hacemos es, mediante comités locales, tenemos diferentes comités de Women Defend Rojava por el mundo, o sea, somos una plataforma internacional. Lo que hacemos es coordinar la resistencia internacional en solidaridad con las mujeres del norte y este de Siria, de forma que difundimos su lucha, la revolución de Rojava, y también desarrollamos acciones de apoyo y solidaridad hacia estas mujeres en Kurdistán, pero también intentamos que su revolución no se quede allí, ya que la revolución que están desarrollando ellas en Rojava en realidad es la revolución de todas las mujeres del mundo. Entonces, lo que intentamos también es que encender la mecha de esa revolución y que se propague lo máximo posible. En este contexto, el grupo de Women Defend Rojava, que al final pues siempre tenemos un ojo pendiente de lo que ocurre allá, estamos muy preocupadas por la situación que se está dando en el norte y este de Siria. Pensemos que la situación allí ya de hecho es bastante grave debido a la situación de guerra y de ocupación territorial en la que se encuentran. Y para simplemente daros unas pinceladas, porque como ya sabéis, hablar de lo que ocurre en Rojava podríamos estar pues días y días, os voy a dar unos datos simplemente desde el punto de vista humanitario para podernos hacer un poco un esquema global, una idea de lo que allí ocurre y las circunstancias que hay. Actualmente en esa región viven unos 4 millones de personas, de las cuales unos 600.000 son personas desplazadas forzosas debido a la guerra. Este número varía muchísimo porque cada día aumenta más, ya que muchísima gente ha venido al norte y este de Siria a buscar refugio. Esto hace que 1.650.000 personas se encuentren con necesidades de ayuda humanitaria urgente, e incluso 200.000 personas están viviendo en campamentos de refugiados absolutamente improvisados. A esta situación, que ya es grave per se, o más que grave, pues alarmante, se añade ahora, bueno, desde hace unos meses, la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta emergencia ha sido utilizada por el Estado turco como un arma más. Hemos visto cómo ha habido ataques al suministro de agua potable de las poblaciones, cómo se han introducido deliberadamente a personas posiblemente contagiadas sin respetar los protocolos de cuarentena que la autoadministración de Rojava había establecido, y esto está generando una extensión de la pandemia en todo el territorio. En esta situación de emergencia humanitaria, la única organización que se encuentra sobre el terreno es Heibasor, la Media Luna Roja kurda. Entonces, Women Defend Rojava ha hecho un movimiento a nivel internacional, de ayuda a Heibasor. Esta ayuda, pues ya sabéis que puede ser de muchas formas, pues desde la simple difusión, que de simple no tiene nada, porque al final uno de nuestros objetivos como Women Defend Rojava es difundir, que no es tontería, pero también obviamente se puede hacer un aporte económico que lo podéis hacer a diferentes números de cuenta. Podéis consultarlos tanto en heibasor.com como en womendefendrojava.net. Os voy a dar el número de cuenta de Geivasor Italia, que es el que estamos utilizando en nuestra campaña Women Defend Bilbo, así que coged lápiz y papel, que voy con los números. Sería el IBAN, ¿vale? Es IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226. Repito, IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226. Son un montón de números, así que igual no los habéis cogido, pero no os preocupéis porque, como os decía, en la página web de womendefendrojava.net o en la página web de geivasor.com también podéis encontrar ahí los números de cuenta. Dentro de esta campaña internacional que se ha lanzado de apoyo a Geivasor, en Women Defend Rojava hemos pensado que, como coincidía la época de la declaración de la renta, de aunar nuestra campaña de apoyo con la campaña de objeción fiscal. Entonces, desde Women Defend Rojava Bilbo, lo que os animamos es de que, si vais a presentar la declaración de la renta, hagáis objeción fiscal y la hagáis destinando dinero a Geivasor. No sé si está si la gente conoce mucho lo que es la objeción fiscal, ¿no? Bueno, existe una plataforma que tiene la página web eragozpenfiscala.org, que la verdad es que lo tienen súper trabajado y súper curradito. Hay tutoriales, vídeos tutoriales para cómo hacer tú misma la declaración fiscal y la objeción fiscal, e incluso hay números de teléfono a los que puedes llamar para pedir cita, y las compas de la plataforma te hacen la declaración de la renta de forma gratuita aplicándote objeción fiscal. Pero bueno, de forma, para quien no conozca la campaña, os diré que es una campaña que lleva más de 30 años y lo que se utiliza es para hacer una denuncia del gasto que se hace de nuestros impuestos. Entonces, lo que haríamos sería, a la hora de realizar nuestra declaración de la renta, elegiríamos una cantidad que simbólica que vamos a dejar de pagar porque estemos en contra de que nuestros impuestos vayan, por ejemplo, destinados a pagar el TAF o a pagar el gasto militar o a pagar el rescate a las bancas. Y en esa cantidad de dinero lo que hacemos es ingresarla a una asociación que consideremos que sí que trabajan por el mundo que nosotras queremos. Esto es muy importante, ya que la simple denuncia de que nuestros impuestos van a ir a pagar algo que no queremos, si ese dinero no nos lo quedáramos, estaríamos haciendo fraude fiscal. Pero a ingresar ese dinero en otra cuenta no es fraude fiscal. Entonces nos quedamos ahí como en un limbo de la legalidad. A ver, no me malentendáis, porque legal no es, ¿eh? Que pueden revisarnos hasta 5 años atrás nuestra declaración de la renta y luego exigirnos que paguemos eso que no hemos pagado. Pero bueno, eso es lo máximo que pueden hacer. Por eso también lo que se hace es poner una cantidad simbólica, porque en realidad, si hiciéramos objeción fiscal por el gasto militar real de nuestros impuestos, supondría casi 700 euros por persona que va de nuestros impuestos a fomentar el gasto militar en todas sus formas. Bueno, para poner un caso práctico, ¿vale? Yo estoy haciendo la declaración de la renta y decido no pagar 100 euros. Entonces, esos 100 euros los ingreso a la cuenta de Geivasor. Y, importante, me descargo, como os decía, el justificante de ese ingreso, en que en el concepto ponga objeción fiscal. Y también elaboro una carta, que en la página de eragozpenfiscala.org tienen ya cartas elaboradas, que solo tienes que rellenar. En esa carta pongo que no estoy de acuerdo de pagar mis impuestos para X razón, pues lo que os decía del TAF o el rescate de los bancos o el gasto militar, y que en cambio lo dono a Geivasor porque sí que considero que esta organización está realizando una acción mucho más acorde con mi idea de un mundo mejor. Todo esto lo adjuntamos a nuestra declaración de la renta y la presentamos de la forma normal, que la hacemos siempre. Como os decía, puede parecer muy complicado, pero es muy, muy, muy, muy, muy simple. Entrando en la web de lagospenfiscala.org, se os quitan casi todas las dudas, y si aún así tenéis dudas, podéis llamar y pedir cita directamente y no hay ningún problema. Entonces, sería así de simple. ¿Que no vais a presentar la declaración de la renta? Pues también podéis hacer vuestra donación, independientemente de que hagáis objeción fiscal o no, a geivasor.com. Pero sobre todo lo que os pedimos es difusión, difusión, difusión, porque además en esta situación de pánico generalizado de COVID parece que no ocurre nada más allá de nuestras narices y se están dando verdaderas atrocidades en el resto del mundo y particularmente en Kurdistán. Eskerrik asko, zure babesagatik, eta egurre. Y después de escuchar lo que nos tenía que contar Women Defend Rojava, este grupo local de Bilbo, de esta iniciativa internacional, pues esperamos que sean ellas las que tomen el testigo en junio, esperamos que el desconfinamiento nos permita, bueno, en este caso les permita a ellas grabar desde los estudios de Irola Irratia, no como en estos momentos, que cada cual tenemos que grabar nuestras voces desde casa, lo cual obviamente pues es peor no solo para la audiencia, sino también para quien tiene que grabar. Y bueno, pues esperamos que el capítulo o la edición de junio de Radio Kobane pues nos traiga, bueno, una interesante aportación por parte de Women Defend Rojava. Esperamos que este programa os haya sido resultado de interés, pese a las limitaciones precisamente de una sola voz, de realizar este programa desde casa. Y lo dicho, os emplazamos a la siguiente edición, en la que esperamos poder disfrutar de mayor diversidad en las voces, de mayor, mayor cantidad de temas y de un programa más animado que este, que entre otras cosas, bueno, pues ya sabéis que la situación del pueblo kurdo siempre es complicada, siempre está amenazada no solo por Turquía, sino por el resto de estados que dominan el territorio donde hay población kurda. Y bueno, pues la verdad que este capítulo, esta edición de mayo ha sido quizás un poco más dura que de habitual, si es que no son ya de por sí complicadas las situaciones del pueblo kurdo, pero bueno, en confinamiento parece ser que las cosas no han mejorado. Pues bueno, esperemos que en la siguiente ocasión podamos traeros alguna noticia, que genere un poco más de alegría que las que tenemos que comentar hoy. Sin más dilación, os dejamos con una canción y hasta el mes que viene. Şu Kurdistan işere şerveka gir germe Yü buna ne yaran ve ki cehenneme Şu Kurdistan işere şerveka gir germe Yü buna kaynan ve ki cehenneme Berkadan azabı yıdır silav dikin U silavin dilla yuvar eridikin Berkadan agerilla yıdır silav dikin U silavin dilla yuvar eridikin He he he he Kabejinem kusilavke Zap zap zap ey Kabejinem kuj bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Bedevim gidicmin regorun Şu buna İskenderan Ticar ne bu ne yarın Şia yenme bedevim Gidicmin regorun Şu buna İskenderan Ticar ne bu ne yarın Berkadan abamerni Gidir sınav dikin Bu sınav indirla Yuvar eridikin Berkadan amediye Gidir sınav dikin Bu sınav indirla Yuvar eridikin He he he he Kabejinem kusilavke Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nage Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Kurdin kurdan bir ucunu bir sandın Hesabın vayın garip cüzap ve zıvrandın Ekü kurdin kurdan bir ucunu bir sandın Hesabın vayın garip cüzap ve zıvrandın Berkadana Ahmet'i cidil sınav dikin U sınav indirla cüvar eridikin Berkadana geldik ve cidil sınav dikin U sınav indirla cüvar eridikin